y Nada Más presenta. El fragor metálico de las espadas y las hachas de guerra ya se ha extinguido. Los gritos de la matanza también se han acallado. Y ahora reina el silencio sobre la nieve teñida de rojo. El pálido sol que brilla con una luz cegadora sobre los campos helados y las llanuras cubiertas de nieve, arranca destellos de plata de las corazas hendidas y de las armas quebradas, diseminadas por el campo de batalla en el que yacen los muertos. Las manos sin vida aún aferran las rotas empuñaduras de las espadas, las cabezas cubiertas con cascos y echadas hacia atrás en el último estertor, alzan lúgubremente contra el cielo las barbas rojas y doradas, como en una última invocación a Ymir, el gigante helado, dios de una raza guerrera. Rodeados de todos estos ensangrentados despojos, de los cuerpos enfundados en cotas de malla, este hombre que tengo delante y yo nos sostenemos fijamente la mirada. Somos los únicos seres vivos en este paisaje desolado. Nos cubre el cielo helado y estamos rodeados por la blanca planicie sin límites, con decenas de cadáveres a nuestros pies. Nos vamos aproximando lentamente el uno al otro entre los cuerpos sin vida, como fantasmas que se encuentran sobre las ruinas de un mundo muerto. En medio de un silencio casi absoluto, nos quedamos cara a cara. Ambos somos altos y fornidos como tigres. Hemos perdido los escudos y nuestras corazas están abolladas y resquebrajadas. La sangre seca cubre nuestras cotas de malla y nuestras espadas están manchadas de rojo. En su casco de cuerno se ven las marcas de golpes violentos. Su cabello y la barba son tan rojos como la sangre que salpica la nieve iluminada por el sol. ¡Aye! Dime tu nombre para que mis hermanos de Vanaheim sepan quién fue el último hombre de la banda de Vulfere que cayó ante la espada de Heimdall. No será en Vanaheim, sino en Valhalla, donde les dirás a tus hermanos que encontraste a Conan el Cimmerio. ¡Yachá! Heimdall salta lanzando un rugido mientras su espada describe un arco mortal. He visto saltar chispas azules cuando ha golpeado mi casco esa hoja silbante. ¿Eh? Me estoy tambaleando. Mi vista se llena de un fuego rojo. Por fin he logrado recuperar el equilibrio para dejar de retroceder. Siento que vuelvo a recobrar las fuerzas. Y con todas ellas, lanzaré mi poderoso mandoble. La afilada hoja ha atravesado las escamas de metal, los huesos y el corazón de mi enemigo. Y ahora el guerrero de rojos cabellos yace a mis pies mientras muere. Me siento repentinamente invadido por un profundo cansancio. El resplandor del sol sobre la nieve corta mis ojos como un cuchillo, mientras que el cielo parece encogerse extrañamente. Es momento ya de alejarme de esta planicie en que los guerreros de barba rubia yacen entrelazados con los asesinos de rojas barbas, en un abrazo de muerte. No deja de ser curioso que apenas haya dado unos pocos pasos, ya el resplandor de los campos nevados comience a atenuarse. ¡Eh! Me envuelve una oleada de luz cegadora. Puedo evitar el desplomarme sobre la nieve, pero al menos debo apoyar el brazo antes de que... ¡Qué aspecto tan encantador! Tratando de sacudirse la ceguera como un león sacude su melena. Esa risa cantarina es como si rasgase mi mente. ¡Ah! Noto que la vista se me aclara poco a poco. Veo algo arriba, algo extraño en el paisaje, que no puedo precisar ni definir. Como un tinte especial y desusado que colorea la tierra y el cielo. Allí delante, una mujer, balanceándose como un árbol joven al viento. Quizá estoy todavía aturdido, pero el cuerpo erguido de esta muchacha me parece hecho de marfil. Con la excepción de un ligero velo de gasa, está desnuda como el día. Sus delicados pies son más blancos que la nieve que pisan. Nunca me he sentido tan desconcertado ante la visión de una mujer. Su risa es más dulce que el murmullo de las fuentes cantarinas. Pero está cargada de una ironía siniestra. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué importa? Su voz es más musical que un arpa de cuerdas plateadas. Pero percibo que está henchida de crueldad. Seré prudente en aferrar bien la empuñadura de mi espada. Puedes llamar a tus hombres. Aunque no me responden del todo las fuerzas, no me cogerán vivo. Veo que eres de Vanir. ¿Te lo había dicho? Ahora que poso mi mirada nuevamente en los rizos rebeldes de la muchacha, si bien me habían parecido rojos a primera vista, ahora veo que su pelo no es rojizo ni rubio, sino una gloriosa combinación de ambos tonos. Es una visión fascinante. Su cabello es de un color dorado mágico, y el sol se refleja con tal intensidad en su cabellera que apenas puedo mirarla. Pero ¿y sus ojos? No parecen del todo azules ni tampoco absolutamente grises, sino que cambian de color con la luz y con el resplandor de las nubes, creando tonalidades que jamás he visto. Sus labios rojos y cornosos sonríen y... desde los ligeros pies hasta la cegadora corona de su cabello rizado. Este cuerpo de marfil es tan perfecto como el sueño de un dios. Mi pulso se dispara martillando de nuevo mis sienes. No sé si eres de Vanaheim y enemiga mía, o de Asgard, y por tanto amiga. He recorrido muchas tierras, pero jamás he visto una mujer como tú. Tus rizos me ciegan con su fulgor. Jamás había visto un cabello semejante ni siquiera entre las mujeres más blancas de Aesir. ¡Por Ymir! ¿Y tú quién eres para jurar por Ymir? ¿Qué sabes tú de los dioses del hielo y de la nieve? Tú que vienes del sur para aventurarte entre gentes extrañas. Por los oscuros dioses de mi propia raza. Aunque no sea un Aesir de cabello dorado, ninguno de ellos ha sido más diestro que yo manejando la espada. Hoy he visto caer muertos a muchísimos hombres. Y solo yo he sobrevivido en el campo de batalla en el que los guerreros de Wulfhere se enfrentaron con los lobos de Bragi. Dime, mujer, ¿no has visto el brillo de las corazas sobre las llanuras nevadas? ¿No has visto hombres armados avanzando sobre el hielo? he visto brillar la escarcha bajo los rayos del sol y he oído el viento susurrando sobre las nieves eternas. Njord debía haberse unido a nosotros antes de que comenzara la batalla. Me temo que él y sus guerreros hayan sido objeto de una emboscada. Ulfhere y sus hombres están muertos. Yo creía que no debía de existir ninguna aldea en muchas leguas a la redonda, pero la guerra nos llevó muy lejos. Tú no puedes haber venido de un lugar demasiado lejano, con tanta nieve y estando desnudo. Condúceme a tu tribu si eres de Asgard, pues me siento débil y cansado a causa de los golpes que he recibido y del fragor de la batalla. Mi aldea se encuentra más allá de lo que tú puedes recorrer andando, con antes y media. Extiende los brazos y se balancea delante de mí, agitando sensualmente su dorada cabellera y con los ojos centelleantes, semiocultos detrás de sus sedosas pestañas. ¿No soy hermosa o extranjero? Como el alba que juega desnuda sobre la nieve. Sí, veo el deseo en tus ojos ardientes, como los de un lobo. Entonces, ¿por qué no te levantas y me sigues? ¿Quién es el pariente guerrero que se queda postrado delante de mí? Quédate acostado sobre la nieve y muere con los demás necios. Conan, el de la negra cabellera. Tú no puedes seguirme a donde yo te llevaría. Por Kran, verás cuando te... ¿Sabes? Me gusta la expresión de tu faz cuando te enfureces. Tus ojos azules centellean y tu rostro oscuro, tan lleno de pequeñas cicatrices, se contrae de una forma muy divertida. La ira embarga mi alma, pero el deseo que me inspira el cuerpo tan tentador que tengo delante me martilla la cabeza y me hace hervir la sangre en las venas. Una pasión feroz y agónica invade todo mi ser, hasta el punto que la tierra y el cielo aparecen como bañados en sangre ante mi mirada. Qué agua seguro debe estar obnubilada. Creo que debo estar inmerso en alguna suerte de locura, porque ahora que me percato, incluso me había olvidado del cansancio y de la debilidad que sentía hace apenas tan poco tiempo. Envaino mi ensangrentada espada y tiendo las manos hacia la muchacha para tocar su carne suave y delicada. Pero ella retrocede entre risas y echa a correr, mirándome de cuando en cuando por encima de su blanco hombro. La alcanzaré enseguida. Por momentos creo que me estoy olvidando de la lucha, de los guerreros armados que yacen bañados en sangre, olvidándome incluso de Njord y de sus hombres, que no llegaron a tiempo para la batalla. En mi mente solo hay lugar para la esbelta figura blanca que es delante de mí. Parece flotar en el aire en lugar de correr sobre la tierra. Termino de entender por qué, pero la persecución está prolongándose a través de la cegadora llanura blanca. El campo rojo ha quedado muy atrás. ¿No te das por vencido? ¿Sigues andando con la silenciosa tenacidad de los de tu raza? Eso me complace mucho. Mis pies, recubiertos con la malla de acero, rompen la helada corteza y se hunden hasta los tobillos en la tierra bajo la nieve. No seguiré adelante confiando en que mis energías me sostengan al tiempo suficiente. La muchacha danza sobre la nieve, ligera como una pluma flotando en el aire. Pero sus pies desnudos apenas dejan huella en la escarcha helada. A pesar del fuego que arde en mis venas, siento el frío morderme a través de la cota de malla y del manto forrado de piel. Pero esta joven del tenue velo de gasa corre tan ligera y alegre como si estuviera bailando entre las palmeras y los jardines de rosas de Poitain. ¿He de ir siempre yo delante y tú siguiéndome? ¿Tan difícil es para ti alcanzarme? Juro por Kronkutubuyo. No le seques tus labios, lanzando esas violentas maldiciones. Necesitarás todo el resuello que puedas reunir todavía, si quieres llegar hasta mí alguna vez. Aunque empiezo a dudar seriamente de que seas capaz. Noto que tengo hinchadas las venas de las sienes a causa del esfuerzo. Mis dientes rechinan. ¡No podrás escapar de mí! Si me conduces a una trampa, apilaré las cabezas de tu gente a tus pies. Y si te ocultas, abriré las montañas hasta que te encuentre. Te perseguiré hasta el mismísimo infierno si es preciso. Que incluso fluye espuma de mis labios mientras la enloquecedora risa de la muchacha llega hasta mis oídos. Esta joven me está llevando cada vez más lejos hacia el interior de la estepa. A medida que pasan las horas y el sol se oculta detrás de la línea del horizonte, también el paisaje ha ido cambiando. La extensa planicie ha dado paso a estas pequeñas colinas que ascienden hasta convertirse en accidentadas cordilleras. Allá a lo lejos, hacia el norte, incluso diviso una cadena de elevadas montañas, cuyas azules nieves eternas se tiñen de rojo bajo el sol poniente. En el cielo oscuro brillan resplandecientes los rayos de la aurora boreal. Se extienden como un abanico en el cielo, como heladas hojas de una luz gélida que cambia de color y cuya intensidad aumenta por momentos. La cúpula celeste se ilumina por encima de mi cabeza con una luz y un resplandor extraños. La nieve tiene un brillo misterioso y sobrenatural. Es de un azul helado, pero entonces cambia a un color carmesí o a un frío tono plateado. Seguiré avanzando. No permitiré que mi determinación sea quebrantada, ni siquiera por la marcha a través de este helado reino deslumbrante y encantado. Este laberinto cristalino en el que la única realidad parece ser el blanco cuerpo que baila sobre la nieve lejos de mi alcance. Cada vez más lejos de mi alcance. Dos gigantescas figuras se alzan para cerrarme el paso. Las escamas de las cotas de malla con las que van pertrechados están llenas de escarcha, del mismo modo que el hielo cubre sus cascos y hachas de guerra. La nieve salpica sus cabelleras y sus barbas están llenas de carámbanos y de cristalillos helados. Sus ojos son tan fríos como la luz que llega a raudales del cielo. Mientras la muchacha se arranca a bailar enloquecidamente entre ellos, como una mocosa histérica. Hermanos, mirad quién me sigue. Os he traído un hombre para que lo matéis. Arrancadle el corazón para colocarlo humeante sobre la mesa de nuestro padre. Los gigantes contestan con rugidos que parecen al chirriar de los icebergs al rozar con las heladas piedras de una costa rocosa. Levantan las hachas y estas brillan bajo la luz de las estrellas, tal que solo puedo abalanzarme sobre mis adversarios. La helada hoja de uno de ellos brilla ante mis ojos, cegándome con la intensidad de su fulgor. Reacciono con un mandoble que cercena la pierna de mi enemigo a la altura de la rodilla. La víctima cae exhalando un lamento, mientras yo mismo no puedo evitar desplomarme también sobre la nieve. Con el hombro izquierdo insensible por el certero golpe de mi otro adversario, del que apenas alcanzaba a salvarme la malla que llevo puesta, veo otro gigante cernirse sobre mí como la silueta de un coloso tallado en hielo, recortándose contra el frío cielo. El hacha se abate sobre mi cabeza, mas solo para hundirse en la nieve hasta penetrar profundamente en la tierra helada. Solo un instante después de que yo la esquivase echándome a un lado justo en el momento preciso. Pues ahora necesito ponerme en pie de un salto. El gigante lanza un rugido e intenta liberar su hacha, pero mientras lo hace, mi espada se hunde en su pecho con la rapidez de un rayo. Las rodillas del titán se doblan y este se derrumba lentamente sobre la nieve, que no tarda en teñirse de rojo carmesí por la sangre que emana del cuello seccionado. ¿Dónde se encuentra la muchacha? Sí, allá, a poca distancia, mirándome con los ojos muy abiertos por el horror. La mofa y el aire de sorna han desaparecido de su rostro. Siento las gotas de sangre caer deslizándose por mi espalda, mientras mi mano tiembla por la intensidad de mi pasión. ¡Llama al resto de tus hermanos! ¡Yo echaré sus corazones a los lobos! ¡No podrás escapar de mí! La joven se vuelve y huye rápidamente. Ya no se burla de mí del modo en que lo hacía antes, cuando me miraba por encima de su blanco hombro. Ahora corre como si en ello le fuera la vida. Por más que esfuerzo hasta la última fibra de mis músculos, mientras siento como si las sienes fueran a estallarme, lo veo todo de color rojo. Y la chica sigue alejándose de mí bajo los cielos iluminados por los fuegos de la hechicería, que queda convertida en una figura diminuta, ahora en una blanca llama que danza sobre la nieve, y en estos instantes ya tan solo como una pequeña mancha perdida a lo lejos. Pero por más que los dientes me estén rechinando hasta hacerme brotar sangre de las encías, seguiré avanzando hasta que... ¡Ah! Al fin, La pequeña mancha ahora vuelve a aparecer frente a mis ojos como una blanca llama que danza. Ahora como una minúscula figurilla. La muchacha corre ya tan solo menos de 100 pasos delante de mí. Lentamente, paso a paso, la distancia se va acortando. Ahora la joven corre haciendo un visible esfuerzo, con sus rizos dorados flotando al viento. Percibo el intenso jadeo de su pecho. Vuelve la cabeza para mirarme por encima del hombro, pero en esta ocasión es miedo lo que veo reflejado en sus ojos. Pese a que siempre he creído que mi resistencia era irreductible, ahora mismo me parece que las fuerzas abandonan inevitablemente las piernas. Pero la muchacha corre a menos velocidad aún. Siento que en mi corazón se agita nuevamente el fuego infernal que ella ha sabido encender. Sí, por fin está a mi alcance. Me arrojaré sobre ella. Se vuelve hacia mí al tiempo que extiende sus brazos para rechazarme. Mi espada cae sobre la nieve cuando estrecho a la joven entre mis brazos. El esbelto cuerpo de la muchacha se arquea hacia atrás mientras lucha desesperadamente por liberarse de mi presa. Su cabello dorado se agita al viento y le cae sobre el rostro, cegándome con su resplandor. Creo que el contacto de su hermoso cuerpo que se retuerce entre mis brazos me está llevando al borde de la locura. Mis dedos se hunden con frenesí en la suave y blanda carne. Una carne fría como el hielo. Es como si estuviera abrazando un cuerpo de hielo en lugar del cuerpo de una mujer de carne y hueso. Ella echa a un lado su dorada cabellera tratando de esquivar mis violentos besos, como si lastimasen sus labios rojos y carnosos. Eres fría como el hielo. Yo te calentaré con el fuego de mi sangre. La joven resiste con todas sus fuerzas y logra escapar de mis brazos, dejando en ellos un ligero velo de gasa. Salta hacia atrás y se enfrenta a mí, con sus rizos de oro en completo desorden, su blanco pecho jadeante y sus hermosos ojos centelleando de horror. Me siento como paralizado, abrumado ante esta belleza terrible que se alza desnuda sobre la nieve. Ella alza los brazos hacia las luces que brillan en el firmamento y... ¡Ymir! ¡Oh, padre mío! ¡Sálvame! Voy a terminar con esto. Saltaré hacia adelante con mis brazos extendidos para coger a la muchacha de una vez. ¡Y esta vez no la dejaré escapar! Este estampido es como si toda la inmensa montaña se estuviese desintegrando y el cielo entero se convirtiese en un fuego helado. El cuerpo de marfil de la muchacha parece envuelto repentinamente en una llama azulada y fría, tan cegadora que me obliga a levantar las manos para protegerme los ojos. En este instante los cielos y las montañas nevadas se ven inundadas por crepitantes llamas blancas, azules, dardos de una luz helada y fuegos cálidos de color carmesí. ¡Ah! ¡Me tambaleo! ¡La muchacha ha desaparecido! la resplandeciente extensión de nieve está ahora completamente desierta. Y por encima de mi cabeza las embrujadas luces juguetean en un cielo helado que parece haber enloquecido. Entre las distantes montañas azuladas que se alzan a lo lejos se ve un centelleo y se oye un trueno estremecedor. Como un gigantesco carro de guerra arrastrado por caballos frenéticos cuyos cascos despiden destellos al chocar contra la nieve, mientras del cielo llegan ecos lejanos. Ahora la aurora boreal, las montañas cubiertas de nieve y el cielo llameante comienzan a dar vueltas ante mis ojos como si estuvieran ebrios. Miles de bolas de fuego estallan lanzando una lluvia de chispas y el mismo cielo se convierte en una rueda gigantesca que gira despidiendo estrellas a medida que da vueltas. Las montañas nevadas se alzan como las olas del mar. No sé cómo, pero he caído sobre la nieve y no puedo moverme. Estoy inmóvil. Transportado a un gélido y oscuro universo del que se diría que su sol se extinguió hace muchos eones. Siento que un terremoto hace temblar la tierra sobre la que yazco con el movimiento de una vida extraña e incierta. La sacude de un lado a otro y aplasta mis manos y mis pies. ¡Debo encontrar mi espada! ¿Dónde está mi espada? Está volviendo en sí, Orsa. Démonos prisa. Hay que quitarle el hielo de sus brazos y piernas para que pueda volver a empuñar la espada. No puede abrir la mano izquierda. Está aferrando algo. ¡Mira! Ya está abriendo los ojos. Estos guerreros altos y rubios que visten cotas de malla y pieles y que inclinan ahora sus barbas sobre mí, me resultan conocidos. El más viejo, de ojos salvajes y extraños. Sí, es Niok. El joven a su lado, cierto que no es otro que Horsa. ¡Conan! ¡Estás vivo! ¡Por Kromnjord! ¿Estoy vivo o estamos todos muertos en Valhalla? ¡Rápido! ¡Quitémosle las botas! Hay que masajearle los pies para que los dedos helados no se le gangrenen y haya que amputárselos. Estamos vivos. Nos tendieron una emboscada. De lo contrario, hubiéramos llegado a tiempo para luchar a tu lado. Los cadáveres todavía estaban tibios cuando aparecimos en el campo de batalla. No te encontramos entre los muertos, de modo que seguimos tu rastro. Pero Conan, en nombre de Ymir, ¿por qué te fuiste hasta las estepas del norte? Seguimos tus huellas sobre la nieve durante horas. Si alguna tormenta las hubiera ocultado, jamás te habríamos encontrado. Por Ymir. No jures tan a menudo por Ymir. Esta es su tierra. Y cuentan las leyendas que el dios vive en aquellas montañas de allá. He visto a una mujer. Nos habíamos encontrado con los hombres de Bragi en la llanura. No sé durante cuánto tiempo estuvimos peleando. Fui el único superviviente. Y estaba mareado y exhausto. La tierra parecía un sueño. Solo ahora las cosas me parecen naturales y conocidas. La mujer vino hacia mí provocándome. Era hermosa como una helada llama del infierno. Una extraña locura me invadió cuando la miré y me olvidé de todo. La seguí. ¿No habéis encontrado sus huellas? ¿Ni habéis visto a los gigantes helados a los que di muerte? No. Solo encontramos tus huellas en la nieve, Conan. Entonces es probable que esté loco. Y sin embargo, vosotros no me parecéis más reales que aquella muchacha de cabellos dorados que corría desnuda sobre la nieve delante de mí. No obstante, yo la vi desvanecerse entre mis propias manos como una llama helada que se extingue súbitamente. Está delirando. ¡No! ¡Era Tali, la hija de Ymir, el gigante de hielo! Ella sale al campo de batalla y se deja ver por los moribundos. Yo también la vi en una ocasión, cuando era un muchacho y estaba medio muerto, después de la sangrienta batalla de Wolfraven. La he visto caminar entre los muertos sobre la nieve. Su cuerpo desnudo brillaba como el marfil, y su cabellera dorada resplandecía con un fulgor insoportable a la luz de la luna. Yo me acosté en el suelo y aullé como un perro moribundo, porque no podía arrastrarme tras ella. Atrae a los sobrevivientes de las batallas y los lleva a los páramos, para que sus hermanos, los gigantes de hielo, les den muerte. Después les arrancan el corazón y lo depositan en la mesa de Ymir. El cimerio ha visto a Tali, la hija del gigante helado. Bah, estás viejo, Njord. Y quedaste mal de la cabeza por aquella herida que recibiste en tu juventud. Conan debía de estar delirando por los golpes recibidos en el fragor de la batalla. Mira cuántas abolladuras tiene en el casco. Cualquiera de esos golpes pudo afectarle el cerebro. Lo que anduvo siguiendo por las estepas no fue más que una alucinación. El cimmerio viene del sur. ¿Qué sabe él acerca de Atali? Quizá tenga razón. Todo era tan extraño, tan misterioso y sobrenatural. ¡Por Cronos! Conan se calla y mira algo que todavía aferra con fuerza en la mano izquierda. Los demás se quedan boquiabiertos cuando ven que sostiene un tenue velo de gasa. Un velo de gasa tan ligero y delicado que saben no pudo haber sido tejido por manos humanas. Esta noche han escuchado La hija del gigante de hielo, por Robert E. Howard. Han intervenido en este relato Raúl La Casa Lázaro como Conan y Heimdall, Shinji como Atali, Antonio Reverte Lucena como Njord, Miguel Laguna Crespo como Orsa. Esta ha sido una producción Terror y Nada Más. Terror y Nada Más 2013.